Bueno, entonces pues empezamos, mis hermanos. Mi hermano Miguel, es una oración para empezar ahorita la reunión. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre de Yeshua Mashiach, Padre, te damos las gracias, pues nos has permitido tener misericordia en nosotros y nos has permitido llegar un día más a celebración de la primera fiesta del año, Señor. Te damos las gracias, pues has tenido misericordia en nosotros. A lo largo de nuestra vida, tal vez nos has sacado muchas veces de Egipto, y a lo largo de nuestra vida, muchas veces, seguramente, todos los recientes hemos preguntado si estaba el Elohim en medio de nosotros, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre. Damos la oportunidad de aprender a perdonar a las personas que nos han ofendido, Señor. Te damos las gracias y te pedimos humildemente por nuestras familias, para que seas tú la que dirija con tu mano, Señor. A lo largo del tiempo, el pueblo se ha rebelado en contra de ti, Señor. A lo largo del tiempo nosotros mismos nos hemos rebelado delante de ti, Padre. Y te hemos fallado porque ciertamente solamente basura has encontrado delante de nuestros ojos, Señor. Delante de tus ojos, Señor. Ciertamente somos como trapos de inmundicia ante tus ojos, Padre. Y aún así tú has tenido misericordia. Aún así has tenido a bien. A tu voluntad ha sido que nosotros podamos conocer las cosas que tú tienes reveladas para las personas que te aman, Señor. Tal vez si nosotros te amáramos, como lo decimos con nuestra lengua, tal vez nosotros dejaríamos de preferir inclinarnos a hacer lo malo, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te pedimos humildemente que nos ayudes a transformar nuestra mentalidad, que nos ayudes a transformar nuestra forma de ser, Señor. Te pedimos porque ciertamente del hombre no puede salir nada malo. Solamente tu vara, solamente tu callado es el que nos puede infringir la dirección correcta, Señor. Repréndenos si es necesario, Padre. Haznos volver a tu senda como el pastor que se toca, como el pastor que reprende. En el nombre de Jesús, Mesías, te doy la gracia por todos los hermanos que el día de hoy seguramente tienen mejores cosas que hacer que estar aquí, Señor. Seguramente han preferido estudiar, seguramente han preferido poner de sí para poder comprender más tus pensamientos, para poder recibir las cosas que tú quieres que ellos cambien, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, transforma nuestra mente, límpianos con hisopo para ser más blancos que la nieve, Señor. Muchas reflexiones, muchos pensamientos giran en torno a las fiestas, Padre. Muchos motivos para dar gracias, muchos motivos para arrepentirnos, Señor, muchos motivos para querer volver a comenzar. Seguramente cada uno de los hermanos tiene sus motivos personales, Señor. En nombre de Yeshua Mashiach, te pido por ellos, para que seas su roca también, para que seas su fortaleza y seas el motivo para que ellos puedan cumplir sus motivos, Señor, para que ellos no miren atrás. En nombre de Yeshua Mashiach, amén. Amén, mi hermano. Bueno, acerca de lo que estábamos comentando, de lo que estábamos estudiando, el día de ayer comentábamos que podríamos estar analizando un poquito acerca de lo que son las maldiciones, todas las cosas que sobrevienen a través de una mala percepción de las escrituras. A través de que en la historia, desde el tiempo antiguo, siempre han venido males sobre el pueblo y han venido este tipo de efectos o reacciones acerca de nuestro pecado y de nuestras maldades. Y eso lo podemos considerar y podemos entender, no en nuestra vida, en nuestra vida física. Tal vez no lo podemos comprender desde nuestra perspectiva. Hago esta mención que no la podemos hacer desde nuestra perspectiva, porque nosotros no podemos darnos cuenta. Para podernos darnos cuenta que realmente el poderoso manda emisiones de error, tendría uno que considerar y pensar acerca de lo que hace uno mal de lo que hace, de lo que está equivocado en nuestra vida. Mi hijo, pásame la bocina, por favor. Entonces nosotros no nos damos cuenta a veces dónde está el mal. No nos damos cuenta dónde está el mal. Entonces nunca nos damos cuenta acerca de nosotros mismos, dónde viene el mal o dónde está el mal. Para que nosotros podamos darnos cuenta de dónde está el mal, entonces nosotros necesitamos meditar un poquito acerca de lo que ha pasado en el tiempo antiguo, todas las cosas que sobrevendrían. Para la gente era muy común, o era muy entendible, que cuando alguien cometía un error o cometía una falta, sabían que iba a surgir o iba a venir algo que iba a repercutir en sus vidas. Entonces nosotros, cuando observamos en el tiempo del Génesis, vemos aquellos hombres que no era fácil. Voy a invitarlos a que veamos en el tiempo del Génesis, en su capítulo 20, cómo es que en esta historia acerca de Abimelec, cuando le es extraída la esposa de Abraham, podemos encontrar cómo es que él describe acerca de que cuando se cometía un mal o se cometía un error, el poderoso castigaba a la gente de una manera la cual la gente sabía. La gente sabía que iba a traer un mal sobre estas personas. Voy a invitarlos a que leamos el libro de Génesis, capítulo 20, del versículo 1. Vamos a ver parte de esta historia y vamos a observar parte de lo que acontecía en aquellos días. Libro de Génesis, capítulo 20, versículo 1 al versículo 9, por favor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, campó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, vio y tomó a Sara. Pero Elohim vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual... Hasta el verso 9, mi hermano. Mas Abimelec no se ha alejado a ella y dijo, Señor, ¿me matarás? ¿Matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Elohim en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y llorará por ti y vivirás. Y si no la devolviereis, sabe de cierto que morirás tú todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que tú has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de mí, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Sale? Entonces encontramos que para Abimelec y para la gente de aquel tiempo sabían que el pecado o el infringir los mandamientos era algo que era muy común, era algo muy común, que sabían que tenía que ser reprendido el pecado. Por eso en el transcurso de la historia podemos considerar que la mayor parte de la gente sabía que el mal podría venir a ellos. Y tenía que venir a ellos por causa de su pecado. No era nada más algo que lo supiera la gente antigua, como la gente que no pertenecía, podríamos decir, al pueblo del Poderoso, porque Abimelec, aunque eran temerosos de Elohim, no consideraban antes lo que eran los pueblos. Abraham venía de Ur de los Caldeos, donde esta gente vivía en Canaán y vivía en Egipto, y la gente conocía del Poderoso, y mucha de esta gente guardaba los mandamientos, gente de Arabia, gente de las partes del sur de lo que es Asia, o en las partes de Asia o en África, podíamos encontrar mucha gente adoradora de Elohim de Israel. Por eso encontramos que pensó Abraham que no había temor de Elohim en ese lugar que estaban poblando. Pero lo que sí sabía la gente es que el pecado se pagaba se pagaba en el momento, y se pagaba cuando se transgredía un mandamiento. Era algo que se entendía que había. Y es algo que no nada más eso lo entendió la gente antigua, sino también la gente que vivió en los tiempos del Mesías, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los reyes. Sabían que todo tenía una consecuencia, y podemos nosotros palpar que todas estas cosas sean causa por haber transgredido el mandamiento. Para nosotros se queda muy bien claro que en el tiempo antiguo la gente sabía que tenía que pagar sus pecados, y tenía que pagarlo de acuerdo a una fuerza que nosotros no podemos palpar ni sentir. Muchas veces nosotros no podemos comprender por qué o cómo es que llega este mal a nosotros. Pero considerando acerca de todo esto, podemos pensar acerca de lo que el Poderoso le dijo a Moisés, al pueblo, por causa del pecado y la rebeldía, acerca de la violencia, a causa de que se transgredían estos mandamientos. Voy a invitarlos a que vayamos al libro de Levítico, que hemos estudiado en muchas otras ocasiones. Aquí menciona dos de los grandes mandamientos, y me refiero a grandes mandamientos porque son de los considerados que si se transgreden traen un peso muy fuerte en contra de la gente que practica tales cosas. Entonces podríamos observar que el transgredir Shabbat y transgredir lo que es el vivir en contra de no guardar el mandamiento, que sería que es en este caso para nosotros el adorar ídolos o imágenes, podemos nosotros observar y ver que realmente el Poderoso no tolera este tipo de comportamientos, o no tolera, y por eso manda todo este tipo de cosas. En el libro de Levítico capítulo 26 podemos considerar que bendiciones hay para un pueblo cuando se guardan los mandamientos, pero muchas veces hoy en día malinterpretamos acerca de las cosas que pasan. Porque en el transcurso de la historia también han dicho los profetas, se han dicho, ¿por qué el injusto le va mejor que a mí? Yo que he sido obediente a tu palabra y miro el bien que hay en los injustos, veo el bien que hay en la casa del pecador y el mal que hay con respecto a su pueblo. A través del tiempo, nosotros podemos ir considerando cada uno de los eventos, y estos eventos que se van a desarrollar en el transcurso de la historia, podremos considerar y comprender que realmente muchos de estos casos y muchos de estos eventos tienen un propósito. Es como en el caso de que el Poderoso interviene directamente porque nosotros podemos observar que realmente el Poderoso, a través de todo este tiempo, siempre ha intervenido y siempre va a intervenir, como en el caso de Jacob, como en los hijos de Jacob, que en este caso José, por parte de sus hermanos, lo venden como un esclavo. Y cuando en el caso de José, podemos contemplar que él, a pesar de ver que le querían asesinar, el ver que sus hermanos hicieron cosas abominables, quisieron quitarle la vida, pero en ese caso uno de sus hermanos abogó por él y dijeron, vendámoslo a los extranjeros. Y bueno, José llega hasta Egipto, y después de haber sido esclavo, de haber sido un simple hombre en la tierra, a través del tiempo toma el dominio de Egipto como si fuese el rey. Él considera cuando vuelve a ver a sus hermanos, le dice: no temáis, porque todo esto lo ha hecho el Señor. Lo ha hecho porque él que tenía un propósito. Vemos a través del tiempo que el Señor tiene que ver en muchas de las cosas, en los eventos, en el desarrollo de la humanidad, tiene que ver mucho Él, porque Él juzga de acuerdo al pecado y a la maldad de los pueblos, o del mismo pueblo de Israel, o pueblo judío, o las naciones. Él siempre ha intervenido, Él siempre interviene hasta en los gobernantes, interviene en todo. Él está en nuestras vidas dependen de Él, nuestras vidas están en sus manos. Por eso a través del tiempo consideramos y pensamos acerca del bien y del mal que hemos hecho. Por eso el Poderoso nos pide y nos hace mención acerca de todas estas cosas. Nos hace pensar y nos dice: teman, tengan temor de las cosas que vienen. Ese tipo de cosas no nada más fue para el tiempo antiguo, sino para nosotros también. Pero siempre meditando acerca de lo que describe Levítico y pensando acerca de todo el mal que a veces cometemos, muchas de las veces nosotros no consideramos el mal, no lo consideramos y no lo vemos como tal. Pero el Poderoso a través del tiempo nos hace ver acerca de todos los errores y todas las equivocaciones que cometemos. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Levítico, podemos considerar que el Poderoso siempre está en las vidas de todos aquellos que realmente le buscan o que son parte de su pueblo. Voy a invitarlos a que leamos en el capítulo 26, en su versículo 14. Vamos a empezar a leer desde el verso 14, y hemos observado a través del tiempo que todos estos eventos se desarrollan y se van desarrollando. El pueblo, a pesar del pecado que comete, siempre se le da una advertencia para que reconsidere su vida y su estado, para que se aparte del pecado y del mal. Entonces nosotros vamos a leer el capítulo 26 del libro de Levítico y vamos a empezar a considerar en nuestra vida muchos eventos que van a acontecer y van a pasar. Para nosotros, en este momento de la historia, vamos a considerar acerca de que en nuestras vidas también se va a desempeñar todo esto. En nuestras vidas se va a ver el reflejo. En nuestra vida se va a ver el desempeño de Elohim en nuestras vidas. Lo vamos a ver no nada más en nuestra vida, la vamos a ver en la vida de los hermanos. El cambio que van a tener muchos de ellos. Mucha gente que es muy entendida y es comprensiva, es que comprende las cosas del Poderoso. La vamos a ver que va a haber un cambio rotundo en sus vidas. Ese cambio rotundo que va a haber en sus vidas lo vamos a ver reflejado a través de la historia, a través de nuestra propia historia. No nada más en la historia de Israel, la vamos a ver en nuestra propia historia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita mención, que debemos de tener cuidado acerca de los cambios de las personas. Cada una de las personas que estamos dentro del grupo, vamos a poder ver que no se dará cuenta de lo que hace, no se va a dar cuenta de lo que dice. Simplemente vivirá su vida cotidianamente, vivirá su vida normalmente, pero nunca se dará cuenta que ya la influencia del Poderoso está en su vida, que la influencia del Poderoso está en su vida porque va a hacer que endurezca su corazón. No se dará cuenta en dónde será el error, no se dará cuenta cuál es el mal, no se dará cuenta acerca de todas las equivocaciones que va a cometer. Eso lo vamos a poder ver en nosotros, en los hermanos. Gente que enseña, gente que no enseña, pueblo que está escuchando, veremos que en ellos, en el pueblo, se desencadenará una gran multitud de pensamientos, que de ahí surgirán doctrinas, enseñanzas, pensamientos, formas de vida. Pensarán que estarán bien, pensarán que no hay ningún problema tras de dicho abad, pensarán que no habrá ningún problema el que a lo mejor digan: una vez al año me voy a ir de vacaciones porque el Poderoso no creo que me lo tome mal. Veremos a causa de todo esto que el principio del tiempo no habrá ningún problema, porque Él está esperando que todos, como describe la Escritura, Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta que en el pasar del tiempo va a repercutir en nuestras vidas. va a repercutir en nuestras vidas y va a haber un cambio muy grande en nuestra vida. Pero eso no nos daremos cuenta, no lo pensaremos que nos está afectando a nosotros. Pensaremos que no es en nosotros a quien nos está afectando. Pensaremos que en los demás es en el que le está afectando esto. Pero no nunca consideraremos a nosotros mismos que somos aquellas personas que el poderoso está influyendo en nuestras vidas para que nosotros cometamos más errores y cometamos más errores de tal manera que perezcamos el día de mañana y que el día de mañana no nos demos cuenta acerca de todo el mal que hay alrededor nuestro. En el capítulo 26 del libro de Levítico está el mejor ejemplo acerca de lo que él hace cuando un pueblo empieza a cometer errores y pecados. Capítulo 26 describe en su versículo 1 hasta el versículo 4 acerca de todos aquellos que hacen su voluntad. Capítulo 26, versículo 1 al verso 4. Él traerá muchas bendiciones, pero brincaremos al lado donde lo positivo se brinca a lo negativo, y eso negativo es lo que nunca nos daremos cuenta. Como personas nunca nos daremos cuenta. Como individuos nunca nos daremos cuenta, simplemente viviremos nuestra vida y pensaremos que estamos bien, pero no nos daremos cuenta que ya la influencia del poderoso está en nuestras vidas, así como está escrito en el libro de los Romanos. Él endurece a quien él quiere endurecer. Él es clemente con quien quiere él ser clemente. Él es paciente con aquel que quiere ser paciente. Pero vendrá el día y el momento en que no tendrá misericordia de algunos, como no tuvo misericordia de Israel al haber sido reprendido tantas veces y que no quiso escuchar su voz. Capítulo 26 del libro de Levítico, versículo 1 al versículo 4. Estas son las bendiciones del poderoso hacia un pueblo que está escuchando y obedeciendo su voz. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo, el Señor, vuestro Dios, guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará su fruto, y el árbol del campo dará su fruto. Pero eso es lo que está describiendo acerca de lo que describe el libro de Levítico. No haréis para vosotros ídolo ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Elohim. Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario, yo el Señor. Si anduvieres en estos decretos y en mis mandamientos y los pusieres por obra, yo te daré vuestra tierra lluvia a su tiempo y a la tierra rendirá sus producciones, el árbol del campo dará su fruto. Pero este es el reflejo de las cosas positivas cuando se obedece el mandamiento. Pero entonces la gente que le va bien a nivel mundial, pensaríamos a los hermanos que les va bien, pensaríamos entonces que el poderoso está haciendo el bien a ellos porque ellos guardan los mandamientos y están haciendo su voluntad. Pero sería cosa contraproducente, porque si los grandes hombres poderosos de la tierra tienen tanto poder y tanta riqueza, entonces el poderoso se la da porque son gente que obedece sus mandamientos y está haciendo su voluntad. Estamos hablando de un pueblo, estamos hablando del pueblo del poderoso. Pero este tipo de bendiciones no se ven en la magnitud que se veían en otros tiempos y en otras personas, como en Abraham o en Noé, porque realmente la justicia se ha olvidado poner por obra lo que el poderoso describe. El lado negativo de una persona cuando se manifiesta acerca de no obedecer el mandamiento se va a ver reflejado en lo que describen a continuación en los versículos 14 del libro de Levítico, capítulo 26, versículo 14 en adelante. Voy a invitar que leamos por favor mi hermana Gis, del verso 14, y veremos cómo degrada el poderoso a aquella persona, porque si cometió pecado le manda emisiones de error, le manda el mal, entonces nosotros cuando vemos este tipo de eventos acerca de que el mal se va incrementando, nunca nos daremos cuenta, nunca podremos pensar, es que estoy equivocado, es que estoy mal, es que estoy cometiendo errores. Esto no nos podremos nosotros como individuo, no nos daremos cuenta porque no hemos procedido al arrepentimiento. No hemos realmente considerado acerca de dejar el mal y quitar el mal de nosotros. Capítulo 26, mi hermana Gis, verso 14 en adelante. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si abominareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis derechos, no poniendo por obra todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Y pondré mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros fieras que os arrebaten los hijos y destruyan vuestros animales y os apoquen, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros cuchillo vengador en vindicación del pacto. Y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas, y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestra suave perfume. Yo asolaré también la tierra, que se pasmarán de ella vuestros enemigos, que en ella moran. Y a vosotros os esparciré por los gentiles, y desenvainaré cuchillo en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra reposará sus sábados todos los días que estuviere asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Todo el tiempo que estará. Gracias. ¿Me das cuenta que la magnitud de las maldiciones acerca del mal que traería el poderoso iba en una forma gradual, gradual, gradual? Le está describiendo acerca de todo el mal que vendría sobre la casa de Israel. Y nosotros todo lo que vemos en esto que leíste ahorita, podemos considerarlo en la historia del tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, que todo esto aconteció y pasó. O sea en el reino del norte, o sea en el reino del sur, consideramos acerca de que todo esto pasó porque está registrado en los libros. Y Israel y Judá llegaron al grado de comerse a sus propios hijos. Fueron echados de la tierra de Canaán, porque era una abominación para el Señor. Pero el poderoso trajo todo este tipo de males, y aún así el pueblo no se daba cuenta. Cuando nosotros vemos al profeta Jeremías, Joel, Isaías, Amós, Nahum, vemos acerca de la reprensión que hacían en contra del pueblo y le decían: todo este mal vendrá porque ustedes no escucharon la voz del Señor. Los profetas llegaron para reprender el pecado, pero el pueblo no quiso escuchar, el pueblo no quiso entender. A través del tiempo vamos considerando y pensamos acerca de este mal que hizo los príncipes de Israel y el pueblo, y consideramos acerca de que ni el príncipe ni el pueblo consideraban acerca del mal que estaban haciendo. Simplemente pensaban que estaban bien. y pensaban que estaban bien porque la Torá o la ley que nosotros encontramos dentro de los escritos podemos considerar y podemos ver que realmente un pueblo que está obedeciendo la Torá, en la idea de pensar que la están obedeciendo, en pensar que somos pueblo del Poderoso porque entendemos, conocemos las cosas, como describe el libro de Romanos o el libro de los Hebreos, un pueblo que pensaba que hacía la justicia de la fe, o perdón, la justicia de la palabra por medio de las obras de la Torá, cuando ellos pensaban que obrar el matar, el quitar el mal del medio del pueblo, era la forma de sujetarse a aquella enseñanza de doctrina que se enseñaba durante cientos y miles de años. No consideraron acerca de todo el mal por haber transgredido el Shabbat, no se dieron cuenta a través del tiempo porque violaron y no se sometieron a esta voluntad del Poderoso. Por eso nosotros consideramos y entendemos que el mal está en medio del pueblo y está en mal delante del príncipe. Pero esto es algo que los profetas, cuando llegaron a Israel, le hicieron mención al pueblo acerca de que el mal estaba en ellos, pero no quiso considerar el pueblo acerca del mal que había en ellos. Antes el pueblo piensa que el profeta puede estar enseñando y pueden escucharlo, pero no consideraron acerca de la doctrina como el pueblo lo hizo con el Mesías. Ciertamente el Mesías era escuchado del pueblo y decían, ¿de dónde tiene pues tal sabiduría? ¿De dónde tiene tales palabras? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún manda a los espíritus inmundos y le obedecen? El pueblo se admiraba de aquel varón Yeshua, que era un hombre sabio y entendido. Hoy en día la gente se admira también de gente como un servidor y se admira porque dicen, ¿de dónde tienen estos hombres este conocimiento? ¿Cómo es que han entendido estas cosas? Pero de nada le va a servir a la gente escuchar a hombres como nosotros, simples hombres que enseñan las cosas del Poderoso, porque si el hombre no entiende o no comprende que hay una doctrina, una enseñanza, y no ponen por obra aquella doctrina o enseñanza que están escuchando, tampoco les servirá de nada. Simplemente el Poderoso traerá mal sobre ellos, así como el mal lo trajo sobre la casa de Israel, y el pueblo no se dio cuenta. Si endureció el corazón de Faraón, y si endureció el corazón del pueblo de Israel, y endureció muchas veces el corazón del pueblo, lo hizo porque el pueblo pecaba, porque mataba a los justos, mataba a los profetas, mataban a aquellos que enseñaban la verdad, porque no escuchaban el bien, sino que hacían el mal. Encontramos a través entonces de la historia que realmente el pueblo no se consideraba a sí mismo acerca del mal que estaba haciendo. Cuando un pueblo escucha la verdad, pero no practica la verdad, es algo que el Poderoso no va a tolerar. Por eso en el libro de Pedro hace este tipo de expresiones y hace este tipo de manifestaciones, ya sea Hebreos, Pedro, los apóstoles, en muchas partes de las escrituras podremos observar que realmente el Poderoso no se agrada de este comportamiento, no se agrada de esta forma de pensar, de esta forma de ser. Por eso nosotros encontramos en el libro de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, podemos considerar que él nunca tendrá para bien el tipo de comportamiento del hombre cuando no entiende o no comprende el propósito de los que enseñan la palabra. No es cuestión de escuchar, como describe que el Elohim no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la Torá, de ellos se agrada. Segunda carta de Pedro en su capítulo 2, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, el Mesías, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que por un verdadero proverbio se suele decir: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nosotros, los humanos, nunca consideraremos nunca pensaremos que nosotros seríamos la imagen de ese perro, nunca consideraremos que seríamos la imagen de esa puerca, porque nosotros siempre juzgamos y pensamos que somos justos ante los demás, que siempre estamos bien ante los demás. Nunca podremos pensar que el mal está en nosotros. Pero como describe en la Escritura, ciertamente si ellos se habían apartado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador nuestro Yeshua, el Mesías, otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornasen atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero ¿quién de nosotros consideraría que sería como este perro que se vuelve al vómito? Es algo muy asqueroso, pero nunca consideramos que cuando nosotros transgredimos el mandamiento del Shabbat, o transgredimos alguno de los mandamientos, no amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no considerando acerca de la enseñanza que hay dentro de la Escritura, cuando no lo pensamos, simplemente lo decimos, decimos cosas, actuamos, pero nunca consideramos acerca del mal o del el mal que puede traer, o el daño tan grande que puede traer, no a los demás, sino a nosotros mismos. Pensamos que a veces nosotros no somos egoístas. A través del tiempo, una multitud de gente que escuchó esta doctrina, me ha tocado oírla decir, qué impresionante, como decía el día de ayer, por lo cual lo estamos estudiando hoy en día. Mucha gente dijo, y la escuché decir, qué impresionante es la doctrina. Prácticamente todos los años que hemos vivido en las religiones, gente que había tenido 15, 20 años estudiando la Escritura desde el nacimiento, han sido creyentes del Mesías, y de pronto, después de 15, 20 años de estudio, viene una persona como un servidor y le dice, mira, la Escritura dice esto. Y no pueden decir que no, porque lo tratamos de mostrar con las Escrituras. No es una enseñanza de hombres, es una enseñanza que proviene de Elohim. Y posteriormente esta gente, después de haber conocido, después de haber dicho, realmente no sabemos nada, hay que volver al principio del conocimiento, como si no supiésemos nada. Y en el corazón del hombre eso es lo que piensa cuando escucha por primera vez la doctrina, y dice, realmente no sabemos nada. Tenemos que ponernos en la parte del asiento hasta atrás. Y resulta que, pasado el tiempo, 5, 6 o 10 años después, la gente se le olvida la doctrina, se le ha olvidado la doctrina acerca de las parábolas, se le ha olvidado acerca de la doctrina acerca de las profecías, de la enseñanza del Poderoso. Y se regresaron al mesianismo y regresaron al cristianismo, olvidando aquella forma de doctrina, olvidando aquella forma de enseñanza. Pero eso lo describe el Poderoso. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, tornasen atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada se regresa al cielo. Y eso es lo que nosotros menos pensamos, que nosotros seamos como ese perro o esa puerca. Porque nosotros pensamos que somos entendidos del Poderoso, somos gente sabia en el Poderoso, porque conocemos y entendemos su palabra, pero de nada sirve entender y comprender la palabra desde la perspectiva en sabiduría, sino en el hecho de practicar y vivir este tipo de enseñanza. Lo que hoy en día estamos estudiando es que realmente nos hace falta considerar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, sentarnos y meditar, ¿realmente estoy haciendo bien? ¿Estoy dirigiendo a mis hijos para que realmente el Poderoso les permita levantarse de entre los muertos? ¿Estaré haciendo lo correcto para que nosotros como familia podamos ser parte de este pueblo? ¿O estaré haciendo bien el esforzarme yo como individuo y poder alcanzar primeramente yo como individuo la enseñanza del Poderoso? Entonces, pues nosotros hoy en día podemos empezar a comprender que la enseñanza es un proceso de tiempo, es un proceso en el cual nos costará trabajo, nos será difícil, pero tenemos que hacer el propósito de ponernos en una silla y meditar acerca de lo que le pasó a Israel, que cuando él se enojó le mandó males, y después el pueblo no consideró sus males y le siguió mandando males, y el pueblo no lo consideró y dijo, te aumentaré 7 veces más, y le volvió a repetir, por todo esto te volveré a añadir 7 males, y por todo lo que has hecho, y si no reconocieres tu mal, te añadiré 7 veces males. Pero el pueblo no consideró, no lo entendió. Por eso pensamos en estos días que Yeshua no es de esta manera, porque hoy en día no morimos como el pueblo de Israel murió en Egipto, porque no nos castiga de la manera como nos castiga en aquel tiempo, pero estamos equivocados. Estamos equivocados porque uno de los grandes males es que cuando nosotros no comprendemos la palabra, lo primero que hace el poderoso hoy en nuestros días nos manda la emisión de error para que creamos a la mentira. ¿Cómo es que vamos a creer a la mentira? ¿A poco yo voy a volverme un católico nuevamente? ¿Me voy a volver un cristiano? ¿Me voy a volver testigo de Jehová? ¿Me voy a volver mesiánico? ¿Me voy a volver? Pues nosotros cuando menos pensemos vamos a ser de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque el día de mañana mi hermano José me dijo algo que me lastimó y me hirió, y como me hizo sentir mal José, entonces lo que voy a hacer es que los hermanos mesiánicos me trataron mejor, entonces me voy para allá, o me voy con los hermanos cristianos porque ellos son amor, cantan alabanzas, entonces me voy con los cristianos porque dentro de ellos me quieren, me papachan, tal vez este grupo no me atendió bien, pero el otro grupo me quiso, entonces voy a buscar el amor de la gente en vez del amor de Elohim. Y cuando el mismo poderoso está diciendo que cuando nosotros le busquemos, no será un camino fácil, es un camino difícil por recorrer, pero eso es lo que no hemos alcanzado a comprender, que el camino del poderoso, como describe él, imposible es que no vengan escándalos, más hay de aquel por quien vienen los escándalos. No podremos evitar este tipo de problemas, antes tenemos que mantenernos fuertes, porque eso es lo que está describiendo en las cartas. En el libro de Mateo, en su capítulo, cuando él cita acerca de la parábola, él está mencionando eventos que van a suceder en la vida espiritual de las personas. Es ahí donde no se sostendrán muchos de ellos, ante muchos de ellos caerán, pero caerán por una forma tan simple y tan sencilla que cuando vienen los problemas y las aflicciones, simplemente dicen hasta aquí, no quiero tener problemas con nadie. Entonces simplemente dejarán de buscar al poderoso por buscar una forma de vida con paz y tranquilidad. No encontramos paz y tranquilidad en las cosas del poderoso, porque él dijo que no vino a meter la espada, no vino a meter paz a la tierra, sino la espada. Vino a traer discordia entre nuestra familia, vino a traer discordia con los seres que más amamos. Capítulo 13 del libro de Mateo, versículo 18 hasta el versículo 22, por favor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que ha sido sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero al no tener raíz, es de corta duración, pues al llegar la más leve tribulación o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se frustra y se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de pensar que todo se alcanza con la riqueza material ahogan la palabra y no produce frutos. Pero el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto a 1%, a 1 por 60 y 1 por 30. Pero si alguien es sembrado en buena tierra, de acuerdo a lo que está describiendo, no importa que sea sembrado en buena tierra, porque él está describiendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, la tierra es la representación de aquel pueblo o aquel grupo de personas que tienen que dar un fruto. Pero describe en el libro de Mateo, en su capítulo 10, mi hermana Gis, por favor, en el verso 34 y 35, específicamente hablando de la tierra, que Él no vino a traer paz a la tierra. Es ahí donde dice, cuando vienen las aflicciones, vienen los problemas, o viene el problema de la riqueza, la gente va a ir en pos de las cosas que más le gustan, en pos de las cosas más fáciles. La palabra del Poderoso no es nada fácil, es un camino difícil de llevar. Capítulo 10, versículo 34 al versículo 35, por favor. No caigas en el error de pensar que ahora traeré paz a la tierra. No implantaré la paz, sino la espada, porque mi venida es para causar aquello de la gran discusión entre el hijo y su padre, y entre la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Pero no lo entiende, no lo entiende el pueblo. Hay que entender que en el transcurso de nuestra historia, los creyentes en el Mesías, sobre todo nosotros, gente de internet, nunca será más fácil de lo que nosotros pensamos, será lo más difícil, porque somos personas que no estamos en una congregación. Tan fácil es decir, ya no me conecto, ya no sigo estudiando, ya no me esfuerzo. ¿Por qué? Porque es más complicado, porque se encuentra solo uno. Se encuentra como Elías dijo, Señor, a tus profetas han matado y yo solamente quedo. Entendamos que la forma de vida de una persona que se conecta en internet es más complicada todavía. No es como aquella persona que dice, me voy a reunir con mis hermanos, los cuales creemos en el Maestro, y vivimos en armonía y vivimos en una forma amena con ellos. Antes nosotros, aquí en esta forma de vida cibernética, de esta forma de vida que estamos tan retirados unos de otros y que no tenemos la compañía, porque ciertamente Manuel, o Varinia, o Gis, o José Alejandro, o Leslie, o cada uno como Esteban, todos quisiéramos estar unidos, compartiendo uno con otros, estar unidos en este amor fraternal, pero no, realmente es una batalla y una pelea. Para mí también es más fácil decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, me duele el cuerpo, estoy agotado, ya estoy fastidiado de estar en este computador, estoy fastidiado de estar aquí, ya no quiero transmitir una enseñanza, ya no quiero enseñarle a la gente. Es tan fácil para mí decir este tipo de cosas que agarro y digo, mejor me voy a sentar y ver una película, o me voy a ir al campo y me voy a distraer, me voy con mi familia y voy a hacer, me voy a ir de paseo, voy a irme a trabajar para llevar a mi familia a pasear y hacer cosas que me nutran el alma y esté yo contento. Pero no. Es ahí donde nosotros empezamos a tratar de entender a los demás, no entender lo que me pasa a mí, sino comprender a los demás y tener amor hacia los demás. Porque muchas veces cuando nosotros no nos preocupamos por los demás y no pensamos por los demás, ¿dónde está el amor a tu prójimo? Si ciertamente no puedo estrechar a mi hermana Leslie y decirte, mi hermana, te amo, te quiero mucho a ti y a tus hijos. Y si no le puedo describir a mi hermano Manuel, ¿sabes qué? Mi hermano, te amo y te estimo y te quiero. Y si no podemos hacerlo de una manera física, podríamos alentar el corazón unos a los otros, aunque sean con palabras, con un escrito. El amor es lo que aquí va a depender, el amor es lo que nos va a sostener. Pero cuando una persona se aleja del grupo y piensa que ya sabe todo, que ya comprende todo, y dice, ahora me voy y predico el evangelio a los gentiles, ¿cuál evangelio le ha de predicar a los gentiles? Si no está haciendo lo que el Maestro le ha dicho, anda, deja todo lo que tienes y lo que posees, ven y sígueme, porque los discípulos lo dejaron todo, pero mis hermanos no quieren dejar todo. Muchos de mis hermanos, a pesar de que conocen el concepto de la enseñanza, quieren seguir en el mismo estado, en el mismo punto, en el mismo propósito, seguir adelante haciendo cada quien lo que mejor le parece. Si algún hermano no quiere quiere enseñar, yo le comento a mis hermanos, vente y enseña en Shabbat, enseña a los hermanos en Shabbat, Es que es complicado enseñar en el grupo. Bueno, pues la misma manera de enseñar a una persona individualmente, lo mismo que enseñarle a todo un grupo. Creo que tienes que prepararte para enseñarle a un grupo. Y en este caso, la gente también como pueblo, la gente que escucha. ¿Por qué no te conectaste ahora? Ah, porque estoy cansado, porque tuve que salir, me fui de paseo, fui a hacer y el mandamiento. ¿Cómo podrás motivar a aquel que apenas acaba de llegar para motivarle y decirle, sí, sigamos adelante, escudriñemos la palabra, meditemos en su palabra, seamos firmes? Pero es una carrera que estamos peleando individualmente. Y como describimos, muchos de los hermanos están solos en sus casas guardando el día de Shabbat. Muchos de los hermanos están solos y llega la depresión, llega la tristeza porque no encuentra a sus hermanos. Creo que el maestro dijo claramente, cuando llegó su familia y le tocó a la puerta y le dijo, maestro, está Yeshua adentro, y le dijo, hablarle, y llega aquel hombre y dice, maestro, allá afuera están tus hermanos y tu madre que te quieren hablar. Yeshua, volteando hacia sus discípulos, no hacia la gente, dijo, mi madre, mi hermano y mi hermana son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Si consideramos el aspecto, tendríamos que entender entonces que nosotros debemos de apoyarnos unos a otros y permanecer, porque si no, el poderoso empezará a dejar su ira y su enojo en contra de la gente que le ha conocido y que no está obrando lo que dice. Muchos de nosotros tal vez no vamos a morir o no vamos a ser exterminados, no vamos a ser muertos como en la casa de Israel, pero el maestro sí dejó bien determinado cómo es que tendremos que pagar nuestros errores y nuestros males. A nada más a un grupo de personas le dijo claramente, ustedes tendrán que morir por causa de lo que han hecho. Eso se lo dijo a los ríos y a las fuentes de las aguas. Nosotros sabemos que la ira de Elohim se desencadena de una manera muy diferente. Pero así como lo decretó el Poderoso a través del tiempo, dijo, todo esto haré y lo sacaré de la tierra. Nosotros no estamos en esa tierra, nosotros estamos en las naciones. Quiere decir que nosotros como naciones también tenemos reglas las cuales tenemos que aprender. Hoy en día, a través de este medio de internet, podemos extraer la importancia de la enseñanza, porque ciertamente, así como lo dijo el maestro, se siembra la buena semilla en buena tierra, pero no porque está sembrada en buena tierra quiere decir que no iba a ser algo positivo. Siempre tendrán las cosas negativas. Por eso le decía, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino la espada, porque los enemigos del hombre son los de su propia casa. Porque he venido a hacer disensión entre el hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y entonces ahí empieza una batalla, una confrontación, un pleito, porque unos quieren obedecer al Poderoso y otros no lo quieren hacer. Entonces, es más fácil para la gente decir, pues si no está mi familia, yo tampoco. ¿Cómo podrá entonces aquella persona poder transmitirle a aquellos que realmente ama, que son su sangre, que son su carne, si aquellos que son su carne y su sangre no aprende a amarlos, pues cuanto menos va a poder amar a alguien que se encuentra en internet y que no le interesa si tiene hambre o no tiene hambre, si se muere o no se muere, si no le importa, no se va a interesar por ellos, porque si no tiene amor por sus seres amados, por su padre, por su madre, por su hijo, si no tiene amor hacia ellos, tampoco lo tendrá por otro de otra parte del planeta. No nos interesa, no nos importa, porque somos seres que estamos dedicados para hacer las cosas para mi provecho y para mi bien. Pero eso no lo vamos a comprender hasta que el Poderoso se llene de ira y se llene de enojo, porque se ha dicho que Él es un ser que tiene misericordia de aquel que tiene misericordia, pero si nosotros no aceptamos la misericordia hacia los demás, entonces ciertamente seremos juzgados con un juicio en el cual cualquiera que no ha hecho la voluntad del Padre tendrá que morir. Pero entonces nosotros, antes de que venga el juicio, Él se preparó para mandar males al hombre sin que él se dé cuenta, sin que él se perciba que está mal y que está equivocado. Es ahí donde empieza nuestra mente a hacer el énfasis y empezar a comprender que el Poderoso va a empezar a desempeñar en nuestras vidas espirituales, mandará males para que nuestra vida espiritual se corrompa y salga del camino que realmente, como describe, más te hubiera valido no haber conocido el amor de la verdad que haberte apartado del santo mandamiento. Pero le aconteció lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada se volvió al cieno. Por eso el mismo Mesías, junto con todos estos, describe: bendecí a los que os maldicen, bendecí a los que os maldicen. Si él maldice, ¿por qué de maldecir? Si yo bendigo al que me maldice, entonces el Poderoso describe ahí, describe que él traerá un mal sobre de él. Pero eso es lo que nosotros no hemos comprendido. Nosotros no hemos comprendido que todo esto se mueve en una manera que no podremos comprobar y palpar físicamente. El maestro nos dice de esta manera en el libro a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 18 hasta el versículo 20, por favor. No, perdón, hasta el 21. Capítulo 12, versículo 18 hasta el 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, trabajad por traer siempre shalom entre todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejadle lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice ya. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tener paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Elohim, porque está escrita: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si él está diciendo que la ira es de él, ¿cómo se desempeña la ira de él en los hombres? Si los hombres hoy en día andan caminando en la tierra, quitados de la pena, adorando ídolos, comiendo carne de cerdo, maldiciendo, matando, adulterando, entonces, ¿qué estará pasando con la vida espiritual de nosotros? Si estamos mintiendo, estamos quebrantando el Shabbat, si estamos haciendo cosas indebidas. Dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, carbones encendidos o ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, antes vence al mal con el bien. Entonces nosotros entendemos que realmente dice que estamos amontonando en su cabeza ascuas de fuego. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Pero es ahí donde describe la escritura que nosotros no nos damos cuenta, porque la ira de Elohim está efectuando en esa persona. Nosotros entonces, como creyentes en el Mesías, se nos da una invitación a que hagamos esto con el amor, que no sea sin fingimiento. No puedo estar diciéndole a alguien que te amo y sin embargo no la amo, no la quiero. No le expreso mi cariño. O sea, tal vez lo digo con palabras, pero no con los actos. Capítulo 12 de Romanos, vamos a leer el versículo 9 hasta el verso 18 que leímos. Él nos expresa acerca de cómo tenemos que efectuar ese amor en los demás. Capítulo 12, mi hermana, versículo 9 en adelante. Sea su amor sin fingimiento, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros. Prefiéranse unos a otros en cuanto a honra. Sean diligentes y no perezosos, sean entusiastas en espíritu sirviendo a su Señor. Gócense en su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones, siendo constantes en la oración. Contribuyan para las necesidades de los santos, sean hospitalarios, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y el concepto que tenga respecto a ustedes mismos, ténganlo también respecto a sus hermanos, y no piensen con mente altiva, sino reúnanse con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Yo tengo una familia. Yo tengo una familia. Pero no hablo de mi familia en la carne. Yo hablo de una familia que tengo en internet, de una familia que tengo que se reúne conmigo, que guarda los mandamientos y pretende guardar los mandamientos del Poderoso. A ellos son los que tratamos de amar, son nuestra familia. Por eso describe el amor, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, haciendo lo bueno, amándonos los unos a los otros con fraternal este amor en cuanto a la honra, refiriéndose los unos a los otros. Si nosotros no nos llegamos a amar entre nosotros, que podemos estar unidos en este conocimiento de la palabra, y si nos estamos preocupando por la gente de afuera, por la gente del mundo, por nuestros familiares, por toda la gente que no quiere buscar al Poderoso, entonces tenemos un conflicto en nuestro interior y en nuestro ser. Realmente tenemos que aprender a poder salvar nuestra vida y poderle ayudar si podemos, si está en nosotros, poder ayudar a nuestra pareja y a nuestros hermanos, y a nuestros primos, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, que puedan salvar su vida. Tenemos que aprender a saber cómo debemos de hacerlo. Dice, no siendo perezosos, verso 11, en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que os maldigan, gozaos con los que os gozan, llorad con los que lloran, tener un mismo sentir los unos a los otros, no siendo altivos, sino acomodándolos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, ni procuréis lo bueno, delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Porque de lo contrario, lo que dice el verso 19, amaos y no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque está escrito, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, si Él es el que da el pago, si la ira de Elohim está allí, entonces es ahí donde nosotros debemos de pensar que hay alguna fuerza que está ahí, y debo entender que hay una fuerza porque el Poderoso lo está describiendo en los diferentes libros, ya sea Colosenses, ya sea en el libro a Efesios, ahí claramente nos describe que la ira de Elohim se encuentra en contra de todos los que hacen la iniquidad y en contra de los que hacen el mal. Capítulo 5 de Efesios, versículo 1 hasta el versículo 6, por favor. Imiten pues al Señor como hijos amados, conduzcanse en amor, como también el Señor nos ha amado y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Señor en fragante aroma. Pero fornicación y cualquier inmundicia o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como conviene a santos. Ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos, ni necedades, los cuales son indeseables, sino en vez de estas, alabanza. Porque deben ustedes saber esto, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino del Señor y de su Padre. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas sobreviene la ira del Señor a los hijos de desobediencia. Y está registrado, está descrito. Sed imitadores de Elohim como hijos amados. Si yo imito a Elohim como un hijo amado, andar en amor como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo y a nosotros, ofrenda de sacrificio de Elohim en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tuanerías que convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, ávaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Mashiach y de Elohim. Si no tiene herencia, no podrá levantarse en ese día para estar con ellos. Nadie os engañe con palabras vanas. Esto lo hacen los falsos profetas o los que enseñan una mentira. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta causa o por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Dice, no se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Y está hablando de que viene sobre los hijos de desobediencia. No dice que vendrá un castigo en el futuro, sino dice, nadie os engañe con palabras vanas, por estas causas o estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Cuando hay una persona que está en desobediencia, él manda sobre todos esos hijos, un mal. Y eso es lo que debemos de entender. Esa es la ira de Elohim. La ira de Elohim traerá un castigo o algo en el tiempo presente. No estamos hablando en un tiempo futuro, estamos hablando de algo presente. Colosenses capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6, por favor. Si pues resucitaste con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Dios. Cuando Mashiach vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: infidelidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales se manifiesta la ira de Dios. Colosenses está describiendo: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra: fornicación, inmundicia, molicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Elohim viene sobre los hijos de rebelión. Y ahí claramente lo está describiendo, por las cuales cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de rebelión. La ira de Elohim nada más puede venir sobre la gente que conoce, que sabe, que ha escuchado, que ha oído de Elohim, las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas, mas ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre en sus hechos, revestidos del amor, el cual es el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, chita, siervo ni libre, mas el Mesías es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Elohim, a santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia. Pero encontramos que la ira de Elohim no puede ser aplacada, porque Elohim ha puesto su ira sobre unas copas. Y si pone su ira sobre las copas, está siendo derramada esa ira en el tiempo presente de la historia de cada individuo. No estamos hablando que en un tiempo específico. Él siempre ha dejado ir su ira en contra de aquellos que hacen el mal. Por tanto, cuando nosotros leemos el libro de los Colosenses, o el libro de los Efesios, o en el libro de Tesalonicenses, y vemos todo este tipo de cosas, sabemos que la ira del Elohim está como en el tiempo pasado, así como pues, se desempeñó en el tiempo de Abraham, como lo veíamos, así de esa misma manera se desempeña en nuestra vida espiritual. Todos nuestros días el Señor está observando nuestro comportamiento y nuestros actos. Él sabrá cómo juzgará. Entonces nosotros hoy en día, a través de lo observar, nosotros el día de mañana, si no meditamos acerca del mal que hacemos delante del Poderoso, simplemente el Poderoso juzgará nuestro mal, juzgará y condenará nuestro comportamiento, porque no perdonará, no estará de acuerdo, porque nunca ha estado de acuerdo con respecto al pecado y al mal. Por eso el pueblo en este momento, los hijos del Poderoso, aquellos que se están reuniendo, que escuchan, como describe Efesios o el libro de los Colosenses, le describe que haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros entendemos que la ira de Elohim viene en el momento del estado vivo de las personas, en el momento del pecado, en el pecado de la transgresión, como se dio en Levítico, como se dio en el tiempo de Abraham. La gente lo sabía. Lo que no entendían es por qué cada día se apartaban más del conocimiento del Padre, cuando ellos pensaban que estaban adorando al Padre. En el tiempo de Israel adoraban al Baal y adoraban a los Baales porque pensaban que estaban adorando a Elohim. ¿Cómo era posible que estuvieran adorando a Elohim cuando la misma Torah describía: no os hagáis figura ni escultura? ¿Hasta dónde llegaba la capacidad mental? ¿Hasta qué grado puso su mente de aquella gente que no se dieron cuenta acerca del mal que estaban cometiendo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegó esta perturbación en sus mentes que no se dieron cuenta? ¿En qué momento cometieron estos errores para que el Poderoso no se haya dado cuenta la gente? Si sabían que la Torá describía que no se tenían que hacer imágenes, ni esculturas, ni efigie, ni imágenes de fundición, y no tendrían que postrarse, si lo dice claramente en las letras, ¿por qué no tenían que postrarse? Porque el pueblo no lo entendía y le llamaba Baali. Porque si el libro de Levítico decía que se iban a llegar a comer hasta sus hijos, porque el pueblo no entendió que esa era la profecía que estaba descrita, o la consecuencia acerca del pecado y de la desobediencia de los mandamientos. ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no lo quisieron ver? ¿Por qué no lo quisieron comprobar? ¿Por qué no quisieron palpar que todo eso estaba escrito? De esa misma manera, como lo supieron y entendieron todas esas cosas y vieron el pecado y vieron a qué grados llegaron a caer, no se quisieron dar cuenta de sus errores, no quisieron darse cuenta de sus males. Es aquí donde nosotros debemos de meditar cada uno como individuo, como persona, que realmente no estamos solos, tenemos una familia. Ciertamente dentro de esta familia hay gente que vendrá a hacer el mal, no siempre hará el bien, nunca harán las cosas correctas, siempre buscarán la forma de hacer daño, de hacer el mal, pero tampoco se darán cuenta por qué lo hacen. Pero eso está registrado en los libros. No se darán cuenta, no percibirán, no comprenderán. Simplemente ellos actuarán como una forma, en una forma cotidiana, harán las cosas que ellos pensarán que está bien, porque ellos siempre juzgarán que están bien. La gente, si le decía entonces a Baal y al Señor, pensaba que le estaban diciendo Baal y al Yohei Bahei de los ejércitos. Pero ¿cómo es posible que no se dieran cuenta que el Poderoso les dijo que no se hicieran imágenes de fundición, que no se hicieran con el leño ni con la madera un ídolo, y que no hicieran este tipo de abominaciones y que no se postraran delante de él, porque eso se llamaba idolatría? ¿Dónde estaba lo difícil de entender todo esto? ¿Dónde estaba lo complicado de entender todo esto? Es aquí donde nosotros debemos de pensar hoy en día, después de tantos miles de años. Es algo particular, es algo individual. Todos tenemos que hacer el propósito de entender que si no cometemos la idolatría y si no quebrantamos Shabbat, entonces debemos de considerar los demás mandamientos, porque no son dos mandamientos, son 10, y no nada más 10, sino una multitud de mandamientos que están registrados en la palabra acerca del comportamiento adecuado del individuo para poder observar los mandamientos y poder vivir una vida que le agrada al Poderoso. No esperemos a que el poderoso empiece a mandar males y males sobre de nosotros, haciéndonos creer que estamos bien delante de él, porque eso es lo que pensaba la nación, es lo que pensaba aún adorando sus ídolos y sus abominaciones, aún comiéndose a sus propios hijos. Se les olvidó lo que había sido profetizado y lo que había sido dicho acerca de una consecuencia acerca del pecado, y de que no arrepentían a su corazón para poder entender las cosas, poder salvar sus vidas. De esa misma manera hoy en día en este mundo, a través de todas estas naciones, venimos a ser un pueblo que ha comprendido y ha entendido la palabra y ha entendido muchas enseñanzas, pero no basta con entender las cosas, es cuestión de modificar nuestra vida, es cuestión de modificar esto, porque el Señor mandará una emisión de error para todos aquellos que no quieren considerar la verdad. Antes se gozan en la iniquidad, y se gozan en la iniquidad no porque quieran gozarse, porque creo que toda la gente que viene a escudriñar la palabra no viene a ser mala ni perversa, simplemente actúa así porque esa es su forma de ser, y piensa que lo que hace no está mal, piensa que el trasdicha va, piensa que el ofender a un hermano o lastimar a un hermano es algo tan normal porque esa es su forma de vida, pero no se está dando cuenta que está cometiendo faltas, y que faltas que son muy gravosas delante del poderoso. Por eso nos habla acerca de la misericordia. Si nosotros no aprendemos a hacer misericordia, él tampoco tendrá misericordia con nosotros, porque él, siendo uno un ser entendido, un ser supremo, un ser poderoso, y teniendo todas estas cosas, teniendo esta divinidad, que no tiene que voltear a vernos, ha tenido la misericordia de voltearnos a ver para que podamos ser salvos por medio de la fe, por medio de su conocimiento y de su palabra. Si él no es como un presidente que nunca nos volteará a ver, ni siquiera nos daría la mano, porque está en un grado en el cual no se le es permitido darle la mano a cualquiera, él que es poderoso sobre todos los hombres y sobre todos los seres, nos brinda su mano, nos da su rostro, nos brinda su apoyo, él es nuestra fortaleza, él es el que nos guía, él es el que nos da la fuerza para seguir adelante, el que nos dice, sigue adelante, yo estoy contigo, yo soy la roca que te cuida, yo soy la roca que te guía, yo soy aquel el que te dará la vida. Si aquel que tiene este poder se ha puesto en la forma tan sencilla y humilde para demostrarnos el amor, entonces, ¿qué esperamos nosotros para manifestar el amor a los demás? No es algo individual de una sola persona, ni de dos o cinco personas para demostrar el amor a las demás personas. Tendríamos que ser todos demostrando el amor para hacer que funcione el cuerpo del Mesías. Porque si Gis se preocupa por los demás, Rosamari se preocupa por los demás, Leslie se preocupa por los demás, y José Alejandro, Manuel y Varinia se preocupan por los demás, todos seríamos realmente un núcleo, seríamos una unidad en el amor. No estar hablando los unos a los otros en contra de los unos a los otros. Quien hace esto es el diablo. Quien hace este tipo de cosas, que no se para enfrente del hermano para decir, el hermano es esto y es esto, y está hablando cuando no está el presente. Esto es el mal. Porque no tienen la seguridad y ni tienen la verdad en su corazón. Antes está la mentira en su corazón porque no pueden permanecer en el amor del poderoso. Por eso cada uno de nosotros debe de aprender a mostrar el amor, porque esto es lo que nos guiará a poder alcanzar las promesas de la vida, y podremos evitar que dentro de nuestra cabeza podamos quitar las maldiciones que puedan caer. Como describe el libro de los Romanos, ascuas de fuego se amontona sobre su cabeza, y las estás amontonando cuando tú estás haciendo lo correcto. No lo haces para amontonarle ascuas de fuego a las personas, sino porque tú, cuando te maldice, tú le dices que el poderoso te bendiga. No lo dices con la intención como diciendo que el poderoso te bendiga, porque estás enojado y le dices, porque sabes bien que si lo bendices va a caer un ascua de fuego. Al contrario, el ascua de fuego va a caer sobre de ti, porque nunca lo hiciste con amor, porque al poderoso no puedes engañarle de esa manera, porque al poderoso no le puedes engañar y decir, es que yo le dije que el poderoso que te bendijera, que tú lo ibas a bendecir. El día de mañana que estemos delante de él no vamos a poderle decir, Yo bendije a todos mis enemigos, sí, pero lo hizo con siempre con la intención de que las ascuas de fuego le cayeran en la cabeza. Y al contrario, en vez de que le cayeran en la cabeza de aquel, le cayó en él mismo el ascua de fuego. Es una fuerza que no vemos, es algo que no palpamos con las manos. Por eso los libros, cuando hablamos acerca de la ira de Elohim, que viene sobre los hijos de desobediencia, en ese momento viene la ira, en el momento que se practica la violencia, en el momento que se practica la enemistad, el pleito, cuando se manifiesta, esto que está diciendo Colosenses, la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, cuando desobedecemos, en ese momento viene la ira de Elohim. Por eso el libro de Apocalipsis habla acerca de estas cosas. Apocalipsis capítulo 16, en su versículo 4, perdón, primero el versículo 1, describe que esa ira tiene que caer ahí. Así es, si realmente no se siente, no quieres, entonces no lo digas. Mucha gente hoy en día, porque sabe que tiene que bendecir, a todo el mundo le dice bendiciones y lo dice, pero realmente nunca lo siente, realmente, pero no juzgo a aquella persona que lo hace, al menos la gente trata de hacerlo, pero cuando nosotros no podemos evitar el hacer lo contrario, que es el amar, entonces es ahí donde viene el mal, porque no estamos refrenando, como dice Romanos, o como dice Gálatas, o Efesios, no estamos refrenando la lengua. Hay que aprender, como dice Pedro, a refrenar la lengua, a refrenar nuestras acciones, porque es ahí donde cambia. Apocalipsis 16, versículo 1, por favor, mis hermanos. Y oí una gran voz salida del santuario que decía a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Elohim. Pero acordémonos que el Mesías dijo que se plantó en buena tierra. Él plantó y dio a 30, dio 60 y a 100%, quiere decir que no todos permanecieron, no todos creyeron. Describe que yo no vine a traer paz a la tierra, sino la espada, porque no he venido a traer la paz, sino la disensión, la discordia, la espada. Entonces nosotros observamos que el libro de Apocalipsis hace la mención acerca de que vino a traer esto. Capítulo 16 describe que oí una gran voz en el templo que decía a los siete ángeles, id y derramad las siete copas de la ira de Elohim sobre la tierra. Esta ira no se arroja en cualquier lugar. Específicamente la ira de Elohim se derrama en lugares que ya le han conocido. Dice que se derrama la ira de Elohim sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, versículo 3. El segundo derramó su copa y la derramó en el mar. La tercera fue derramada en el versículo 4. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Normalmente siempre, bueno, algunos ya conocen esto, algunos no. Pero esta ira de Elohim se derrama sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas. Yo siempre explico la plaga 4, la plaga 3. No explico la plaga 1 ni la plaga 2, porque si explico la plaga 1 es más difícil. Si explico la plaga 2, la plaga 3, perdón, que es la de los ríos y las fuentes de las aguas, se entiende mejor. No sé si alguna vez has escuchado esta explicación, mi hermana Gis o mi hermana Leslie. No. ¿No? Entonces nosotros, cuando leemos, los ríos y las fuentes de las aguas fueron los pastores de Israel. Los ríos y las fuentes de las aguas fueron los que enseñaban la palabra. Era la gente que enseñaba la doctrina. Y dice, y se convirtieron en sangre. Hay que entender por qué se convirtieron en sangre. Capítulo 16, versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Verso 6, mi hermana Gis. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber la sangre, pues se lo merecen. ¿Quiénes derramaron la sangre de los santos y de los profetas? Fueron los príncipes de la casa de Israel. Ellos fueron los que mataron a los profetas, porque lo describe el mismo Mesías cuando se los echa en cara acerca de sus comportamientos. Le dice, versos 5 y 6 de Apocalipsis, y oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Habla acerca de un juicio. porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Capítulo 23, mi hermana aquí, versículo 29. Los príncipes de la casa de Israel, el fariseo, el escriba y los antiguos descendientes de los enseñadores que eran los coanim, los sacerdotes, fueron los que mandaron a matar a los profetas. El mismo Caín, siendo hermano de Abel, el descendiente de todos estos enseñadores, porque Abel era un enseñador, porque lo describe el libro de los Hebreos, que la sangre del Mesías habla mejor que la de Abel, y estamos hablando de la sangre que es la doctrina. Y él fue muerto también por uno de estos enseñadores, que era Caín, y le dice, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Caín era uno de esos asesinos. Los príncipes eran los que habían mandado matar a los profetas. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 29 hasta el versículo, ahorita no vamos a leer hasta el versículo 34, mi hermana. Por eso cita a Caín, cita a los profetas que fueron muertos y menciona de aquellos que mandaron a matar a los profetas. Ellos tendrían que pagar o ellos recibirían la condenación que está describiendo Apocalipsis 16, versículo 4. Capítulo 23 de Mateo, versículo 29 al versículo 34, por favor. Para que caiga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Por eso el libro de Apocalipsis dice, justo eres el Señor que has dado a beber sangre, pues lo merecen, pues que ellos mataron la sangre de los santos y de los profetas. Por eso en el libro de Mateo, está describiendo acerca al príncipe de la casa de Israel, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo a la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, o que sería el hijo de Joyada, el cual fue muerto entre el templo y el altar. Y describe, de cierto digo que todo esto vendrá, para las generaciones de los príncipes de Israel tendrían que morir, porque el libro de Apocalipsis describe que eran los ríos y las fuentes de las aguas. ¿Por qué eran los ríos y las fuentes de las aguas? Porque ellos supuestamente manaban agua, pero al haber matado a los profetas, ellos merecían también la muerte, porque debieron de haber salido aguas limpias, y no salieron aguas limpias, por eso se les llama ríos y fuentes de las aguas. El Mesías decía, el agua que él da salta para vida eterna. Estos hombres no daban sino muerte a los profetas. Por eso les dice que no serían perdonados. Y en el capítulo 23 de Mateo le describe, para que venga sobre vosotros. Es como decir que ellos tendrían que pagar los platos rotos de todos los profetas o de todos los que mataron a los profetas. Por eso le describe, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual mataste entre el templo y el altar. De cierto que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces describe el verso 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ellos se habían encargado de matar a los santos y a los profetas. Por eso si nosotros leemos el capítulo 16, le está describiendo que ellos habían mandado a matar a los profetas y a los santos. Por eso ellos merecían la muerte. Me doy a entender, mis hermanos, mi hermana Leslie, mi hermana Gis, mi hermano Manuel, mi hermano José, mi hermana Rosamari. Entonces nosotros, cuando observamos este tipo de cosas, podemos comprender y entender que realmente la ira de Elohim se demuestra o se desencadena en el tiempo presente de las personas cuando se comete el mal. Por eso describe el verso 1 del capítulo 16, la ira de Elohim fue puesta en siete copas, y las siete copas tendrán que ser derramadas. En este caso, la ira de Elohim fue derramada sobre los ríos y las fuentes de las aguas. En este caso son todos aquellos que han enseñado una doctrina mentirosa, que han enseñado una palabra de maldad. Entonces nosotros, hoy en día que hemos encontrado este tipo de enseñanza, podemos saber que la ira de Elohim se desencadena y se va a desencadenar y no sabemos que es una fuerza que viene de parte del poderoso. Nunca nos daremos cuenta que la destrucción o la muerte vendrá. No nos damos cuenta, no percibimos, no comprenderemos. Simplemente pensaremos que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestra vida, que es algo común, es algo normal, que es algo que pues es que es un pueblo injusto que le mató al pueblo de Judá, es algo que no que pues vaya, pasó y nada más, es parte de lo que pasó en la historia. Ya. Hoy en día se cuenta como una historia. El pueblo judío dice, a nuestro pueblo fue asesinado en injusticia, se le fue quitada la tierra con la injusticia. Las naciones nos quitaron nuestra tierra. Pero eso es lo que ellos piensan. Una cosa es que diga, nuestro pueblo fue destruido por las naciones y las naciones tienen que pagar por su desprecio. Pero eso es lo que piensan ellos. Lo que no están pensando es de que todo fue desencadenado por parte de ellos. Y también nosotros también estamos desencadenando todo esto. Y será para destrucción de nosotros, será para muerte de nosotros. Por eso nosotros hoy en día, de la misma manera que vemos cómo fue que se movió esta fuerza o estas energías, y que vemos que en la historia se desencadenó en guerra, se desencadenó en muerte, se desencadenó en enfermedades, se desencadenó en una forma que pensamos que es parte de nuestra vida, también así entenderemos que todo esto es parte de nuestra vida, y es algo que es común, es algo que tiene que pasar. Si el día de mañana viene una guerra y perece gente, si viene un temblor y muere gente, si viene una gran inundación y muere gente, es parte de la historia, es parte de algo normal. Entonces cuando nosotros empezamos a ver, la ira de Elohim se desencadenó en el tiempo presente. Por eso cuando nosotros vemos la plaga número uno que se desarrolla o se desencadena en la tierra, podemos comprender que realmente es así como suceden las cosas. Capítulo 16, versículo 2 y versículo 3, por favor. Apocalipsis 16, 2 y 3. Fue el primer mensajero y derramó su copa sobre la tierra, y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. El segundo mensajero derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Entonces, cuando el poderoso describe que la ira de él se derrama sobre la tierra, va a ser en gente que le conoce. Por eso dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, gente que le conocía. Y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoran su imagen. ¿Cuál será la plaga mala y dañosa? Yo veo a la gente que adora a la bestia y está con riqueza, le va bien, no tienen problemas económicos, muchos de ellos están bien quitados de la pena. Hay otros que no, hay otros que les está yendo mal, pero no debería de ser de una forma general. No, entendamos que es la gente que conoce de la escritura y que se vuelve a la idolatría. Toda la gente nunca se dará cuenta acerca del mal que vendrá sobre de ella, porque no se dará cuenta, simplemente vivirán su vida. El versículo 3 describe, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, que serían las naciones, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y encontramos que las plagas que vienen sobre la gente, muchas veces no nos daremos cuenta, pero toda esta gente es gente que creyó y que conoció al Mesías. Es ahí donde se aplica lo que describe la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, versículo 9, perdón, segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12. Y con todo engaño malévolo entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Por esto Elohim les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, para que se condenen todos los que no creyeron en la verdad, sino que prefirieron la injusticia. Entonces ya aquí comprendemos que realmente dice el Señor, si Él es el que derrama las copas de la ira, Él es el que tiene la ira, dice, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Los que perecen, como describe allí Apocalipsis, los que están en la mar, tienen que morir en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para salvarse. Ya le conocieron, ya escucharon, no quisieron aceptar. Entonces dice, con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Quiere decir que el mismo Señor le mandó ese poder engañoso. Verso 11, por tanto pues les envié el ojín, operación de error, para que crean a la mentira. Ah, entonces quiere describir que es ahí donde se va a ver, es ahí donde se va a entender que está el mal. La gente no saldrá del cristianismo, la gente no saldrá del catolicismo, la gente no saldrá del mesianismo, la gente no saldrá del judaísmo, la gente no saldrá de esa forma de pensamiento porque piensa que está bien. Pero el Señor es el que manda la emisión de error. Él es el que manda este tipo de cosas. O simplemente se alejará y no guardará más del mandamiento. Pensará que está bien con el poderoso, porque es lo que piensan los hombres todos en una forma general, que están bien con el poderoso. Verso 12. Para que sean condenados. Ese es el propósito. El propósito es para ser condenados. No los condenamos nosotros. Quien los va a condenar es Él, pero Él les mandó esto para condenarlos. Verso 12. Por tanto, pues les envía el ojín, operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron la iniquidad. Por tanto, nosotros observamos que una persona que no vive de acuerdo a lo que describe la Escritura, el ojín le manda esa emisión de error para que crea la mentira, pero le dio su lapso de tiempo, le dio su momento, que tenía que creer. Una persona que no cree es aquella que no practica, no es alguien que dice yo creo, yo creo. No sirve de nada decir yo creo, porque no es cuestión de decir yo creo, es cuestión de obrar lo que se está creyendo. Entonces cuando describe que Él manda la emisión de ropa que crean la mentira, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Elohim les enviará una emisión de error. Esa emisión de error, al ser enviada, el poderoso castigará, destruirá, no perdonará, tendrá en su placer el castigar, el vengarse a sí mismo, porque en él está la venganza, dijo. No os venguéis vosotros, porque en mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces Él dará el pago por cuanto ellos desafiaron su palabra, porque no aprendieron a amar a su prójimo. En Él siempre ha estado las bendiciones y las maldiciones. Por eso nosotros veíamos el día de ayer. Por eso hay muchos entre vosotros debilitados y enfermos, y muchos duermen. Pero porque el mismo Señor envió esa emisión de error. Él es el que actúa de esa manera. Él es el que hace esto contra su pueblo, que no es, mejor dicho, contra aquellos que no quisieron ser su pueblo. Porque si fuera como le dijo a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto está pecando. No dijo, mi pueblo que sacaste de Egipto peca. Libro de los Romanos, capítulo 9. Vamos a leer desde el ejemplo. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 18. No de las obras, sino del que llama. A ella se le dijo, el mayor servirá al menor. Por eso está escrito, amé a Jacob más que a Esaú. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Porque le dice a Moshe, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Así que no depende de que uno quiera ni de que se esfuerce, sino de que Elohim tenga misericordia. Por ejemplo, en la Escritura se le dice al faraón, precisamente para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre se proclame por toda la tierra. De manera que el que tiene misericordia, de manera que él tiene misericordia de quien quiera, pero endurece a quien quiera. Entonces me dirás, ¿y por qué le echa la culpa a alguien si uno no puede resistirse a su voluntad? Hombre, antes que nada, ¿quién eres tú para cuestionar a Elohim? Le dirá la vasija formada al que la formó, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso común? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para destrucción? ¿Y qué si él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Estos somos nosotros, a quienes él ha llamado, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Hasta ahí, hermana. Gracias. Verso 22. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar la ira, hace notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre a los vasos de ira preparados para muerte? Y dice que lo soportó con mucha paciencia. Por eso nosotros hoy en día, a través de todo este tiempo, podemos contemplar y podemos palpar que el Poderoso está tratando de hacer entender a un pueblo, hacer comprender a un pueblo, que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Elohim tenga misericordia. Si levantó a Faraón para mostrar su potencia, y si endurece a quien él quiere endurecer como describe, es porque él lo hace de esta manera. Es una fuerza que no podemos ver, es un poder que no podemos ver. Simplemente nosotros estamos viviendo nuestra vida así como Faraón vivió su vida, y simplemente pasaron las cosas, y pasaron, y la gente no se dio cuenta que el que tenía que ver en todas estas cosas era Elohim. Por eso pregunta, verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? En ninguna manera. Mas Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Elohim, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y del que quiere endurece. Y así el Poderoso endureció a su pueblo. Y si el Poderoso quiere endurecer a alguien, él es el que quiere los endurece. Porque si él quisiera rescatar, si él quisiera hacer entender a todos, los haría entender. Pero no está en él el dejar las cosas sin pago y sin castigo. Describe así, versículo 7, pues ¿qué diremos? Versículo 7 del capítulo 11, perdón, mi hermana Gis, ya no dije por qué libro. Capítulo 11, versículo 7. ¿Del mismo libro Romanos? 11.7, por favor. ¿Qué concluimos entonces? ¿Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron, y los demás fueron endurecidos? Quien termina de endurecer al pueblo fue el Elohim. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, dioles espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Eso también lo hizo con la casa de Israel, como lo veíamos ayer. Él endurece a quien quiere y no le da entendimiento para que comprendan con el corazón. David dice, verso 9, se ha vuelto su mesa en lazo y en red, en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, agóbiales siempre el espinazo. Dijo pues, han tropezado para que cayesen, en ninguna manera, mas el tropiezo de ellos vino la salvación o la reconciliación a los gentiles, para que fuesen provocados los mismos israelitas a un celo. Pero eso es lo que encontramos, que el Poderoso está ahí. Está allí y está en medio de todas estas cosas. Entonces nosotros podremos comprobar que él siempre va a estar en medio de todas estas cosas. Nosotros no podremos hacer nada porque él es el que juzgará todas las cosas. Es aquí donde nosotros empezamos a entender que en él están todas las cosas. Y si Él quiere endurecer a alguien, lo endurecerá, y si quiere destruir a alguien, lo va a destruir, pero será por su propio pecado, por su propia maldad, porque Él siempre ha tenido misericordia, nada más que los hombres no han escuchado. Ha sido paciente, como dice el libro de los Romanos, ha tenido paciencia con los vasos de ira, capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre a los vasos de ira, preparados para muerte, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, mostrados para los vasos de misericordia, que el que ha preparado para gloria, las cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles? Y entonces nosotros entendemos que eso es lo que hizo Elohim. Él endurece a quien quiere endurecer. Él interviene en la historia. Él interviene en nuestras vidas. Y va a intervenir porque, a sabiendas nosotros de que debemos de guardar el mandamiento, no lo hacemos, entonces simplemente se llena de ira y derrama su ira sobre los hijos de desobediencia. Entonces las maldiciones y las bendiciones que conocemos dentro de las Escrituras, esas fuerzas que no vemos con nuestros ojos, son desempeñadas por parte del Poderoso. Él es el que trae las guerras, Él es el que trae la destrucción, pero Él es el que también trae bendiciones, Él es el que trae armonía en los hogares, cuando se somete uno a la voluntad de Él y guarda uno sus mandamientos. Entonces nosotros, hoy en día, nos estamos preparando para no ser esos vasos de ira y que el día de mañana nos destruya, siendo pacientes y entendidos, obedeciendo su palabra. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente para obedecer sus mandamientos. No sé si me he dado a entender acerca de todas las cosas en las cuales interviene el Poderoso, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, mi hermano Manuel, mi hermana Gis, mi hermana Leslie, mi hermano Alejandro, mi hermana Varinia? Sí, pero como describe, para que su ira se manifieste en ellos y sean castigados de una manera u otra si no hay arrepentimiento en ellos. Por eso nosotros conocemos a los hijos de Israel, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando se están perdidas es porque están en en el pecado. Está esperando que procedan al arrepentimiento. Por eso Yeshua venía anunciando el arrepentimiento. Y eso es lo que se anuncia hoy en día a nosotros también. Arrepentimiento, la obediencia a sus mandamientos y someternos a su voluntad. Porque de lo contrario va a pasar lo mismo. Porque si ya conocemos, ya sabemos quién es el Mashiach, ya somos hijos. Entonces, si somos hijos, ¿cómo es que no obedecemos a nuestro Padre? Cuando nosotros le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros nos consideramos sus hijos. Pero si nos consideramos sus hijos y andamos en el pecado, ciertamente recibiremos el pago de tal manera que no podremos ser perdonados en el día postrero. Aún así, los hijos de desobediencia no dejan de ser hijos, ya que siguen llamando hijos. Y sí, bueno, ya comentábamos eso, ¿no? De que son hijos en la desobediencia, de todo modo recibirán su pago y su castigo. Pero como está escrito, antes tendremos que vivir cosas, las cuales estas cosas nos manda para reprensión, y si en este caso no entendemos, entonces el Poderoso siempre ha actuado de esta manera para castigar el pecado de su pueblo. Bueno, sé entonces, mis hermanos, si no hay alguna pregunta, pues cortamos. Bueno, pues entonces, mis hermanos, los dejo. Entonces más al ratito nos reunimos y estamos en contacto, mis hermanos. Nosotros nos reunimos alrededor de las 7 de la noche de aquí de México para celebrar este Pesaj más tarde. Si no mal recuerdo, es una Hag. No todas las fiestas son Hag. La fiesta que es Hag, si no mal recuerdo, es Pesaj. No, es Matzó, Shabbat, y la fiesta de Sukkot. No me recuerdo bien, si no mal recuerdo, esta fiesta de Pesaj no es Hag, si no mal recuerdo, hermana. Eso lo encuentra uno en Levítico. Al rato, posteriormente, a ver, les platico un poco acerca después de esto de la Hag, porque nada más hay tres Hag. La Hag, que sería, que le dicen Hag, es Hag, Hag Sameach, sería, el pueblo judío le llama Hag Sameach Pesach, pero ellos le van a llamar así el día no de hora, le van a llamar así el día de mañana, porque ellos celebran el Pesach de acuerdo al libro de Deuteronomio capítulo 16, que unen el día 14 con el día 15, que sería la fiesta de los panes sin levadura, pero ellos le llaman Pesaj. Y la otra, que es también Hag, es la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Son las tres fiestas que parecen como Hag. Ya posteriormente a ver si podemos platicar un poquito de ellas. No conozco todos los términos. Sé que se traduce como tal, pero no todas son fiestas. Hasta donde sé, Pesaj no es Hag. Parece ser que no es Hag. Me acuerdo que no es Hag. Creo que no la menciona como una Hag. Ya rato la checo bien y te digo, mi hermana Gis. Bueno, mis hermanos, que el poderoso les bendiga y les guarde, y nos vemos más al ratito si el Padre nos permite. Shalom, mis hermanos.